Doctor, no me decido a operarme. ¿Pero por qué? La operación es carísima. ¿Y a usted qué más se le da si la van a pagar sus herederos?